Allá en la isla del encanto, en la tierra de Boriquén, hay una torre en la selva que nadie ha podido ver. Se cuenta que en la cueva habita un espíritu que te hará perder el norte si llegas a estar ahí. Y en la selva vas a escuchar a un tambor que empieza a sonar. Nadie ha salido vivo ni ha vuelto a ver la luz. Quien se adentra en la selva no ha salido de ahí.